El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Nunca, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Check it out, que esto suena underground. Fuga de liga en el mid, junta a Víctor en el mic. Esta es mi forma de expresión. Hip hop, one love. Un romance como esto nunca antes existió. Date mi corazón, guiado por el ritmo del combo. Y la gata siente love, bro. Todos mano arriba si les gusta el hip hop. Soy uno de esos locos que de esto se enamoró. Y con el tiempo comprendió que el hip hop va más allá de violencia y apariencia. Que estos skills aquí llega. Detonando conciencia, detonando conciencia. Desechando los conceptos que los rappers siempre llevan armamento. Creo que voy armado, pero del conocimiento. Todos atentos, comienza la acción. Vamos mano arriba, sientan este song. Tú eres hip hop, yo soy hip hop. Tú eres hip hop, yo soy hip hop. Hip hop, one love. Cuatro elementos, una sola pasión. Hip hop. Los sonidos de Premier y de Pitbull. Aún recuerdo aquellas noches rapeando con los bros, saliendo de bandas, pintando unos flows, sin andar con shoot guns. Y así comencé cambiando los CDs de Van Weston. Sonaba el bow, cam, a strike and a swish. Oh my god, Illmatic, tenaz, que buenos tiempos, como los voy a olvidar. Hip hop, como llamar. Y es que soy un militante, amante de este bello arte que retumba en los parlantes. Ya estoy harto de farsantes, lo mantengo real. Como era esto antes, como era esto antes. The dream, aunque hoy rapeo solo, nunca olvido a mi click. Estamos de Let's Hip Hop y una hermandad sin fin. Hip Hop, one love. Cuatro elementos, una sola pasión. Hip Hop, one love. Entre bombos y cajas, date mi corazón. Hip Hop, one love. Estamos en la emisión, controlando el micrófono. Yeah, yeah, yeah, ¿cómo está toda la gente? Buenas tardes aquí en viernes, sinónimo de Nunca y Zulu Radio, aquí con el invitado especial y con Aki Haynes también en la locución. ¿Cómo estás, Haynes? Sí, gente, otra tarde aquí trayendo el buen hip hop desde Quito, Ecuador, el mitad del mundo, brother. Todo bien, hermanito, aquí viniendo para disfrutar y compartir con el hermanito también de Quito Tamo, que viene para darnos un poco de su conocimiento y de su trayectoria y experiencia. Así es, nos encontramos aquí con Al Explosivo, ahí militante de Quito Tambo, ya saben, ahí de las dos ruedas inmortales ahí que siempre están cruzando toda la ciudad ahí. ¿Cómo estás, mijo? Buenas tardes, amigos, buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando, gustoso de estar aquí en la Zulu Radio, amigo, muchas gracias la invitación y ahí dispuesto ahí a hablar, ¿no? A reírnos un poquito también la tarde de hoy, ¿no? Esa es la actitud, yeah. Mijo. Hay que contar también ahí a la gente que nos está escuchando que estamos aquí con otro locutor de otra radio, ¿no? De La Pata Caliente, para ser exacto. Así que hoy va a ser una tertulia entre locutores, digamos, ¿no? Así que eso está bueno ahí para escuchar cómo vamos ahí. Vamos a hablar un poco del proceso ahí que tiene la Casa Cultural Quito Tambo y la vinculación que ha tenido, ¿no? Y el espacio, la apertura que le ha dado al movimiento del hip hop y a otras contraculturas aquí en la ciudad de Quito. Y vamos a estar ahí hablando un poquito cómo es todo esto, pero cuéntanos pues inicialmente, ¿qué hacen en la Casa Cultural Quito Tambo? ¿Cómo llegó eso, esa idea de unirse así, crear algo más, así? ¿Cómo fue todo el proceso? Bueno, la Casa del Quito Tambo existe en realidad en como un poco por, no sé, por el misterio, por así decir, ¿no? Y otra por la necesidad de tener un espacio donde presentar algunas iniciativas. Entonces vamos ya funcionando vamos 2 años ya, estamos en la Cordero entre Versalles y 10 de agosto, una cuadra al sur de la Colón, y bueno, básicamente lo que nosotros somos es somos una casa-taller, y centro cultural. Entonces, en este sentido, damos talleres de un montón de cosas, la mayoría de ellas enfocadas a lo educativo y a lo artístico, pero también hacemos otras cosas aparte de los talleres, como eventos, recitales poéticos, conciertos. Ajá. Están en un vacacional en el momento, sí, ¿no? Sí, actualmente. Sí, hicimos un vacacional en el Quitutambo, donde están ahí los niños aprendiendo algunas cosas con arte, dibujo, pintura, un poco de música de Brasil también, artes marciales y experimentos de ciencias. Entonces ahí están los pelados y las peladas despabilándose a las mañanas y las tardes acá en la casa. ¿Y todavía se pueden inscribir a los vacacionales o ya no? Sabes que ya están, terminan la próxima semana, vamos a sacar otra tanda de vacacionales probablemente de unos 4 días. Por lo pronto el miércoles 3 de agosto vamos a tener una feria varieté de circo, van a estar los pandas de Circómico. Y van a estar ahí haciendo una varieté, entonces toda la gente está invitada ahí en la Cordero y entre Versalles y 10 de agosto para que vayan con sus niños y sus niñas. Así es, ya saben dónde es la dirección del Quitutambo, porque es como medio escondidín también, pero luego que ya se encuentra fácil ya. Fácil de ubicarse, una cuadra sur de la Colón donde está el Parque de los Caballitos. De una llegas, entonces ni para perderte, anda a visitar y conoce los nuevos espacios liberados y abiertos por la gente mismo, que es algo bacán. La calle está más grafiteada que antes, ¿no? me he dado cuenta. Eso es positivo ahí. Esa es la toma del espacio. Claro, que nunca debe parar. Igual es un colectivo, ¿no? Que es montado por gente que ama el pedal, ¿no? De claro. Ciclistas y todo, ¿no? Las ruedas de fuego. Nosotros hacemos también unas cicladas en la luna llena, loco, que son cicladas artísticas. Entonces nos reunimos y salimos a pedalear en la noche en la luna llena. Entonces ahí en el Facebook hay un grupo que se llama Cicladas de Luna Llena, o en el Quitutambo, en el Facebook del Quitutambo igual está. Y sí, igual acolitamos, ponte, viajeros que a veces vienen en bicicletas o viajeros que vienen con propuestas artísticas. Entonces la casa tiene como política acolitar a la gente que tiene estas propuestas. Les brindamos hospedaje por 2 días máximo aproximadamente y ahí usualmente desarrollan sus talleres con una reciprocidad bastante simbólica, ¿no? Entonces es bacán porque ha transcurrido un montón de gente de muchos países y poco a poco hemos roto también las fronteras, ¿no? Nos hemos ido hermanando con un montón de gente más allá de lo económico, ¿no? Hermanándonos a través del arte, de la cultura. Así es, justamente recién fue nomás pues el cumpleaños ahí del Fras Diz, del cuarto piso del man ahí en Quitutambo, que también terminó siendo un fiestón, ahí con toda la gente, ahí b-boys, rappers, toda la gente estaban ahí danzando y cabeceando al son del hip-hop. Estuvo claro. Bueno ese conciertín, ¿no, gente? Claro, la buena apertura también que por la parte de los hermanitos de Quitutambo hacia los movimientos culturales, hacia nuestro movimiento hip hop, no ha habido ningún problema y ha ayudado a que crezca la escena más, ya que este es un punto para mí estratégico, ¿no? Full estratégico para que la gente se encuentre y distraiga la mente así de otras cosas que es lo típico y lo banal, ¿no? Entonces, esa organización hay que recalcar siempre, recuerda los tres principios, organízate y organízate siempre para adelante. Así es. Presentando un poco, ¿no? Aunque ya pasó un ratito, pero la canción que escuchamos hace un momento era Ghetto Skills de B-Side Studio, ahí producida por Funkadelic, ahí un buen temita. B-Side. Y desde Turu Bronx es esta, así que un saludo para la gente ahí del sur de Quito, ya saben, tema, ahí en Turubamba, toda la gente cabeceando ahí con el real hip hop. Y es bueno, pues a mí me parece importante este tema que menciona Haynes, ¿no? En el hecho de la organización, porque sí es clave, ¿no? Para construir cualquier proceso, estar bien organizado y bien informado también, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto, Alexín? Yo, o sea, sí es una nota de full, es de darle cabeza también, corazón, y aún en pleno, o sea, en pleno 2016 toca seguir luchando contra prejuicios y estigmas tontos que todos tenemos y a veces se replican más contra la gente que de una u otra manera tiene una preferencia hacia cierta nota cultural, ¿no? Nos pasa mucho con la gente que le gusta el rock, con la gente que le gusta el hip hop, la gente que le gusta el reggae. Entonces, no te voy a mentir, a nosotros por un par de veces por hacer conciertos con culturas urbanas hemos tenido como rechazo del barrio, en el sentido que se han venido los vecinos de quejar y tal. Pero es específico por culturas urbanas, o sea, es como que ellos de alguna manera tienen algo en su imaginario que creen que un rapero es sinónimo de algo, no sé, de no sé, que, igual, o un rockero es sinónimo de tal. Entonces ven a más de diez raperos o rockeros en la calle y la gente se asusta a veces, no siempre. Hay que también hacer el mea culpa, a veces afuera de los eventos la gente se queda chupando, bla, bla, bla, que son notas que no sé si sean normales o anormales, pero son cosas que tradicionales que siempre pasan, son cosas que suceden y la nota es justamente eso. Si no hay espacios por ese tipo de motivos, debemos abrir espacios que sean un poco más más abiertos con la juventud. No me refiero a que vendan bielas y nos emborrachen a todos, no, pero me refiero a que sean más abiertos con la misma cultura urbana, o sea, que no pongan tantas trabas para hacer conciertos, que no se pidan tantas permisos, tanto. No quieres meter un sound system de $10,000, es un concierto tranquilo, es una nota tranquila que exactamente como tú decías, nuevos espacios que no sean siempre de lo mismo. O sea, tú vas a la zona, vas al sur, vas más al norte y encuentras bares con bachata, bares con reggaetón, y está bien, están en todo su derecho de que la gente festeje como quiera, pero nosotros también. Entonces, para la gente que tiene dinero, tal vez no es lucrativo ponerse un bar de hip hop o un bar de reggae, claro, porque tal vez no lo es, porque es gente que no está acostumbrada a ese tipo de consumo masivo de cosas. Pero eso no quiere decir que no tengamos el derecho a tener, claro, un espacio. Y lo bacán es que ahora estamos ejerciéndolo, ¿no? Hay un montón de casas culturales ahora, la Nina Shunku, por ejemplo, que es una casa hermana, la Casa Macháncara también, la Casa Pintado. Hay un sinnúmero de casas que son totalmente independientes, y eso me refiero que levantan sus fondos a sí mismas. En nuestra parte de Quito, claro, gestionado totalmente. Sí, pagamos arriendo mensualmente, ya nos toca en una semana igual pagarle el carro nuevo a la dueña de casa, pero lo hacemos con gusto porque igual se hace levantando fondos con la cultura, ¿no? Cada vez que la gente se toma un canelazo, se toma un vaso de jugo, está contribuyendo para que nosotros sigamos con esta labor, ¿no? Esos son como modelos alternativos de lo que se está dando a este inicio también. Estás cambiando bastante lo que es la estructura sistemática a la que hemos estado acostumbrados, la autogestión y la organización para el resto, es algo que a la final a uno también le llena, ¿no? Porque si no lo hace uno, nadie más lo hará, y eso siempre hay que tomar la iniciativa desde todos, ¿no? Que tiene que tener esa perspectiva de hacerlo y no esperar a que alguien más lo haga. Además también es la cuestión de tomarse los espacios, ¿no? Porque hay espacios en donde sí se ha tocado guerrear, digamos, para poder tenerlos, sostenerlos y cosas así, pero fuera de eso, más que nada, es el hecho de ejercer tu postura, ¿no? Y tomarte también los espacios, ¿no? Ayer justamente hablábamos un poco sobre esta cuestión de las casas ocupa, que en cierta forma también estábamos recientemente con un invitado igual de Conocoto, ¿no? De la Casa Cultural Kununkutug, en donde también es la modalidad ahí de ocupa y resiste. Entonces, es importante también entender esta situación de ocupar los espacios y tomarse los espacios y generar espacios donde se disemine la cultura, un semillero así de nuevos artistas, un semillero de gente que se reúna para construir algo así. Sí, sí, son como células que atacan ese cáncer podrido del individualismo que te genera esto, ¿cachai? El sistema capitalista, sí, porque todo es individualismo, pero cuando tú te encuentras en un espacio como eso, aprendes lo que es la comunidad y lo comunitario. ¿Sabes qué es chistoso lo que tú dices? Porque ahora está más que sobrevalorada las redes sociales. O sea, dentro de las redes sociales todos hacemos comunitarismo, por así decir. Tú en las redes sociales compartes, invitas, hablas, mensajeas, te conoces, te bloqueas, todo, que es mediante redes sociales. Y dejamos de salir a la calle. Yo les pregunto a ustedes también como gestores culturales, des en cuenta cuántos eventos hay en el Facebook para un viernes, para un sábado, de todo tipo, hay miles. ¿Cuántos afiches vemos en la calle? Ni uno. Poquitos, casi ni uno. ¿Cuántos fanzines hay? Ahora, bueno, bacán, hay más fanzines. Un poquito más, sí. Pero afiches, notas artísticas, graffiti político, ya no hay tanto. Ahora todo redes sociales, memes y notas, que también, chévere, ¿no? Pero es el nuevo individualismo, ¿no? O sea, yo con mi computadora soy mi comunidad, ¿cachai? Y tengo mis panas y publico y los likes y la. Pero creo que sí es tiempo de ir justamente saliendo de la Matrix, ¿eh? Exacto. Esa fue la idea, una del Quitutambo. Mira, nosotros como Patacaliente Radio, igual es una red autogestionada, salimos online y teníamos ya ideas de hacer cosas en lugares, ¿no? Y nos tocó pedir prestado locales. Por las temáticas de derechos humanos que nosotros hablamos en la radio, a veces nos era difícil encontrar lugares, ¿no? Nosotros hablamos mucho de los presos por consumo de sustancias, hablamos de la despenalización del cannabis, hablamos también de los derechos de la comunidad gay, hablamos de la abolición de la penalización del aborto, la criminalización, criminalización de la pobreza. Y entonces es bien loco, ¿cachai? Porque se va generando como un cambio en lo real. O sea, chévere, botamos un afiche en el Facebook, pero ese afiche en el Facebook tiene un trasfondo, ajá, tiene un lugar donde se va a plasmar la idea. Y para eso, para nosotros eso ha sido muy importante porque ha tenido mucho que ver con nuestras creencias, ¿no? O sea, ninguna de las personas que vivimos en el Quitutambo trabaja más que en la misma casa, ¿no? Que nos da de comer, te mentiría, nunca nos falta el alimento, dando gracias al gran misterio y a la Pachamama. Pero no vivimos como ricos materialmente, sin embargo te puedo decir no nos falta nada y te digo bacán que hemos tenido tantas bandas, loco, tocando de rap, hemos tenido un montón, loco, hemos tenido DJs en cumpleaños del disfraz, antes de eso tocaron los Beat Mi Cabélica, también tocaron los estos locos del sur, como la Tropa Mota Loca, creo que es, si no me equivoco, la Ciudadela Psicópata, hemos tenido concursos de graffiti, hemos habido gente también haciendo rap, hemos tenido un montón de notas. Y ha sido chévere para la cultura, ¿no? De hecho, sí, bastantes exponentes. Y nos vamos a ir con el siguiente temita, que de hecho también tuvo el placer de mandarse sus temas en la Casa Cultural Quitutambo. Así que nos vamos con el siguiente temita, Diligo Libre, Yeah Boy. Estamos al aire. Así es, así es. Escuchando este tema de Diligo Libre, Niggas Digan Word Up. Yeah, yeah. Vamos a seguir hablando un poquito ahí con el invitado especial ahí, Al Explosivo, desde Pata Caliente y desde Quitutambo. Pero se nos adhiere también un nuevo locutor. Aquí estamos con aquí. Robert. Aquí SRQ, ¿cómo estás, mijo? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo están? Un saludo para todos los oyentes que están al otro lado. Bacán, buena vibra y sigamos adelante este programa. Justamente estábamos hablando sobre cómo la organización ayuda a crear estos procesos, estos espacios y la difusión, pues, de lo que hacemos y que nos gusta, ¿no? La cultura hip hop y la contracultura en general. Las alternativas también, ¿no? Esa es la clave también, o sea, entendernos en la dinámica de que, si así nosotros somos hip hopas, pero también están los punks, también están los rockers, toda la clase que tiene una perspectiva distinta y gustos musicales muy amenos también. Así y es. Que tengan un lugar para encontrarse y disfrutar, ¿no? Y no ser separatista. Y eso es bacán, ver que el brother también tiene una tendencia así diferente y apoya a un hermano rapero o un punkero. Y eso es una dinámica callejera que me gusta bastante, porque te rescata que nosotros a lo menos no tenemos discriminaciones para nadie, pues. Somos un solo puño, gente. Así es, así vamos con todo y solo puño, todo. Diferente disfraz. Contrahegemónicos, no somos contracultura, somos contrahegemónicos. Claro, sabes que hay en la casa, todos tripeamos como nuestra locura, por así decir, ¿no? Cada cual tiene sus gustos distintos, pero hay algo que nos une y es bien chistoso, porque en la casa tú encuentras de todo, ¿no? Notas de metal, de punk, de reggae, de rap, de todo. Pero también encuentras full instrumentos andinos, sí, ¿no? Entonces en la casa, en el Quitutambo, así tiene un nombre tradicional, se dan talleres también de construcción de tambores tradicionales, de flautas, de quenas, de traversas. Hemos dado talleres de guitarra, de charango. Tenemos un pequeño como ensamble itinerante con bandolines, guitarras, charangos. Hemos tocado en algunos eventos. Y es bacán porque, o sea, como casa cultural, justo eso, no nos cerramos a nada, ¿no? Nos gustan las expresiones artísticas en general como tal, siempre y cuando tiendan a hacernos mejores, ¿no? A alcanzar más la libertad y la igualdad y entre todos, ¿no? Que a veces suena tan abstracto, pero no, es real, es que todos tengamos las mismas oportunidades para plasmar las cosas que queremos plasmar, no solo unos pocos o no solo los que tienen esto o los que tienen lo otro, todos tenemos la libertad de hacerlo, ¿no? Y de ejercerlo. Eso es, siempre con identidad también, que es lo que fortalece a nuestra gente de aquí. Y es bacán, ¿no? Porque yo tuve el placer de escucharles de estos locos algunas veces, en realidad, y siempre es algo satisfecho, pues, ahí zapateando durazo, y ahí fuera de eso les he escuchado también, pues, haciendo en el jam ahí, botando sonidos con instrumentos andinos para mandarse unas pistas y mandarse un buen freestyle. Ahí es poder, eso suena ricazo. Con eso le mandamos un saludo a Liv Real también, que es uno de los pandas artistas que camella con varias casas, y a todos, ¿no? A toda la gente que de varias maneras le pone color, sabor a la ciudad, a todas las radios. Hay bastantes radios igual que están topando estos nuevos temas, abriendo puertas, abriendo ventanas también para que todos tengamos nuevos canales que nos vayan articulando, ¿no? Vaya ahí. Ya, los medios de comunicación alternativos que tienen que seguir surgiendo de esa gente que está, podría decirse, no podría, seguro que está cansada de lo mismo y cada vez una tendencia diferente de pensamiento e ideología están haciendo, y hay que, con esto se genera como el agüita para regar esa semilla, ¿no? Así es la contrainformación necesaria ahí para poder abrir un poquito más los ojos y entender un poco más nuestro entorno, ¿no? Qué es lo que sucede más allá de lo que vemos. Eso es importante también, ¿no? Y ir analizando todo esto que va gestando, pero más que nada esa unión es poderosa, ¿no? Claro. O sea, ya comenzar a tejer las redes y ya tener algo concreto es algo que da mucho, mucho placer, pues, y las posibilidades son infinitas, pues es genial esa nota, me parece muy bien. Todo va calzando, ¿no? Por ejemplo, el evento que se está sacando juntamente con la Zulu Radio de aquí y el Quitutambo, que de paso les vamos a hacer una invitación, ¿no? Exacto. Es el día jueves 11 de agosto vamos a tener de agosto, gente. Un cineforo ahí en la Casa Cultural Quitutambo, así que acérquense y vengan, pues vamos a conversar ahí, a conocernos, va a haber también una exhibición de B-Boys, vamos a ver un buen documental acerca de la cultura hip hop y vamos a recordar también, ajá, un homenaje, ¿no? 43 años de movimiento cultural que tenemos aquí recorrida toda la gente. Exactamente, vamos a emular un poco y hablar un poco sobre la Block Party, ¿no? Cómo se inició esto a través de la primera Block Party que fue gestada ahí por DJ Kool Herc, y vamos a emular, pues, esto, y vamos a recordar, ¿no? En dónde se dio, ¿no? Que fue en la calle 1520 de Sedgwick Avenue. Y vamos a estar ahí hablando al respecto. Entonces, esta es una fiesta para todos, así que están cordialmente invitados el día 11 de agosto a la Casa Cultural Quitutambo a las 6 de la tarde para vivir esta fiesta, pues, y estar revívela ahí con todo. Yeah, boy, un saludo para toda la biggers, gente. Yeah, b-boys, MCs, DJs, writers y toda la gente que trabaja también desde el hip hop. Date una cita en el Quito Tambo, no te olvides, jueves 11 de agosto. Cultura hip hop. A las 6 de la tarde, esa es. Yo me he dado cuenta que la gente que trabaja con el hip hop tiene, o sea, bastantes habilidades con lo audiovisual, diseño gráfico, y que he hecho algunos videos así bastante, o sea, desde políticos con un contenido bastante preciso, fuerte, objetivo y artísticamente súper bien producidos, ¿no? Entonces eso a mí me llama bastante la atención de la cultura hip hop, como a veces uno escucha hip hop y solo se imagina las líricas, ¿no? O la estéticamente alguien que canta hip hop o que le gusta el hip hop, pero a mí me parece que es loco como un abanico de artes, ¿no? Que se desprenden a través de esto. Conozco gente que hace hip hop, que igual hace escultura, que hace un montón de expresiones y me parece sumamente sorprendente y bacán, ¿no? Esta gran rama artística del rap, y chévere que hay un documental, seguramente va a estar re loco. Hace un tiempo, un mes aproximadamente, se pasó un documental de Palestina que hicieron unos locos joperos de allá, igual súper bien producido y bacán. La gente ahí en el 11 a las 6 de la tarde ahí en el Quito Tambo están invitadísimos. Así es, y justamente este documental que menciona aquí Alexín es poderosazo ahí, porque muestra la realidad pues que vive la gente ahí en Palestina y cómo los muros les cierran, ¿no? Hasta para moverse dentro de su propio territorio, y pues nacen las armas culturales como es en este caso el rap y el hip hop para demostrar toda esa indiferencia y ya ese enojo, ¿no? Que sienten hacia la gente que los usurpa y los mata, ¿no? A diario. Sí. Muy bueno. Y también nuestro sentido pésame a Siria también, que está en un conflicto bélico y que cada día hay más gente víctima de esta guerra por intereses que van más allá de cualquier cosa. Y también recordarles de ahí un documental bueno sería Shake the Dust, que son las tres principales: Palestina, Colombia y África, en Uganda, que son los tres lugares en donde el hip hop ha llegado con su herramienta. Bueno, ahí mismo han generado las propias personas los procesos de edificación y construcción comunitaria a través, rescatando a niños más que nada, salvándolos de las guerras de narcotráfico y todo eso a través del movimiento cultural del hip hop. Aguante y poder para toda esa gente. Así es, y a seguir haciendo más producción audiovisual, ¿no? Porque esa es la forma de crear memoria, ¿no? En conjunto y todo, para ver los procesos. Y nos vamos con el siguiente temita, gente. Un saludo para todos. Yeah, boy, esto es Nunca y Zulu Radio. Yeah. Sae. Movimiento hip hop Sachila. Con Asistencia MC. Ha! Yeah, Karma. Duke MC. Underground City. Santo Domingo City. Hip hop City. Ha, ha, ha. Reventando sinfonía y las bombas en las vías. Seguimos enfrentando a la puta policía. Fuck the police. Fuck the police. Con razón que se vive diariamente aquí. Fuck the police, fuck the police. Desde San Jose, suburbio OC, heredamos la doctrina de ser unos en sí, retumbando su terraza como ferrocarril. Vivimos hip hop, la ciudad, el espíritu de Ron, subterráneo modo fuck. Rural vivencia pasando por hipesca, por carencias monetarias necesarias para este par y a la adicción en barra fuck. Cultura pura que es una profundidad de ignorantes del colegio de mi localidad. Así que siento la desventaja, rayos incesantes, congelados y la ponen de la cultura hip hop. Inicios al caminar con rap, mis principios para conocer real hip hop, ascendiendo sin quebrantar ideologías propias, adquiriendo conocimientos, vacilando en vía, la práctica hace al maestro, comentarios absurdos, la gente ignorante, fichado como delincuente de mente, y soy diferente. Cultura hip hop, MCs en el micrófono. Nacen cadencias, las calles marean, nos influyen y sus obras, gente en sus obras. Yo y rima es un maniobra, el avance de rap lo tengo que plasmar. Siempre y cuando hay un ejemplo que levanta sociedad, scratches y sus bailes son mi rima y sus bailes, voy siguiendo los compases. Yeah. El estilo se fomenta, pues llega y se desplaza a través de la conciencia. Siente la eminencia aquí, la rapeando como en los 90. Henry representa lo que falta, es actitud en el verbo, la coherencia. El subversivo llega, este manifiesta ya. Esto es rap, cultura hip hop, que se desplaza en el camino. Ideología en dialecta, estampada en el pergamino. Yeah. Estos panitas acá de Santoche, ya saben, este es un tema llamado MCs en el Microphone, producido por Rojo Subterráneo desde Santo Domingo de Los Áchilas. Un saludo para toda la gente ahí, la Santo Domingo Crew y toda la people que nos escucha, ya saben, ahí fuerte y con todo. Y éramos comentándonos, después de todo sobrevivimos otra vez al fin del mundo el día de hoy, ¿no? Sí, otra vez, ya por eso. Ya somos superhumanos, supervivientes a tantos apocalipsis. Ojalá sobrevivamos a los políticos, eso sí fue sorprendente. ¿Quién sabe? Y ese es el verdadero fin del mundo, pues, brother. Sí, ahorita, bueno, hay que tener también, ser afinos a lo que está sucediendo en el panorama internacional con Trump y la Hillary Clinton, que loco, nos van, ¿no?, a afectar durazo acá. Donald Trump. A todos loco, nosotros. O sea, es increíble ver cómo es la ignorancia tan atrevida que quiere lanzarse para presidencia. Sí, lo peor es que, bueno, hablando un poco del contexto político, chuta, la gente, debe ser difícil, pues, votar por uno o por otro, y los dos terminan siendo unos candidatos, uh-huh, que pueden ser perversos. La nota es que ya no es obligatorio el voto, entonces si tienes conciencia para ir a votar, vota, si no, no pasa nada. Y loco, pues, porque imagínate por qué no son legales los migrantes, ¿sí? Imagínate si es que les legalizan, cuántos millones de gentes votarían, ¿sí? Imagínate, eso podría ser determinante en unas elecciones de un país que es lleno de migrantes. Es algo ilógico que un país que se construyó de inmigrantes esté en contra de la migración, ¿no? Claro. Esté por en contra de migrantes. Claro, eso es paradójico. Eso es demasiado gracioso. Pero bueno, ¿y de qué manera nos afectaría a nosotros? Porque ya, pues, los gringos nos tienen visto como patio trasero a Sudamérica. O sea, de hecho, ya de lo que yo entiendo, están ya en Argentina plantando e instruyendo a los militares desde la parte de Argentina. Bueno, en Colombia siempre ha estado ya metido el ejército, ¿no?, de los gringos. Con el plan Colombia. Y están ya apoderándose, pues, de esta parte del sur, ¿no?, digamos, y sí, puede ser grave lo que puede suceder. Claro, toca fortalecer las organizaciones. O sea, imagínate, a veces pareciera que es tan lejano, pero si tú no te organizas y no generas tus propios recursos, tu trabajo, un día va a venir una transnacional o quien sea, y si tú no tienes trabajo, te va a tocar trabajar para ellos. ¿Cómo? Subempleado, sin derecho a organizarte. Muchas veces, o sea, se violan algunos de los derechos laborales más básicos. Entonces, eso es como nos afecta, ¿no? Entonces, organizarnos, como nos decían hace un ratito, organizarnos, empezar a generar nuevas formas y nuevos modelos de gestionar el dinero, de generar recursos, ¿no? No solamente estar pidiéndole al Estado o a organizaciones externas, sino empezar a generar como un montón de colectivos, y de gente ya lo hace. Los mismos raperos, pues, lo que tú sacas tu disco y lo vendes, estás autogestionándote tu proyecto, ¿cachai? Pero siempre hay que empezar como que esa educación de valorar lo nuestro también. Claro. Porque aquí todavía, o sea, sí le falta a nuestra misma gente hip hop decir, loco, esta fiesta vale 3 lucas, apoya. No, es que déjame a 2, no, es que déjame a 1, no, es claro, que no tengo plata, y por ahí está. Es lo que hemos hablado así, ¿no?, constantemente. A veces es como que la gente prefiere pagar los conciertos con invitados extranjeros, pero los propios conciertos les duele, pues, sacar la plata y pagarlo. Y 3 lucas no es mucho, mijo, discúlpame, o sea, una salchipapa, claro, ¿cuánto te vale, loco? Por ir a ver músicos, ir el sonido, el local, la luz, agua. ¿Cuánto te vale? Ponte, sí, es verdad, ¿no? Entonces es cierto, ¿no?, como a veces el arte no le damos el lugar que tiene. Y en eso sí, por ejemplo, en Europa y en el mismo Gringolandia, o sea, el arte de local es mucho más valorado. Los manes mismos saben que o sea, el esfuerzo que toca producir algo independiente, ¿no? Claro. Entonces es de valorar lo nuestro, ¿no? Empezar a valorar justamente las bandas nacionales, asistir a los conciertos. Eso es lo más importante, ¿no? Claro. Ese apoyo que hay ahí, ¿no? Si quieres que te bajen la entrada, bacán, pero cae con unos 5 amigos. Claro. Te caen parche, así, a mover la nota, pues, porque aquí a nadie le regalan el dinero, ni a ti, ni a nadie, ni a los artistas, ni a los centros culturales. Entonces hay que hacer que se dinamice, ¿no?, que se dinamice la economía. Eso la gente economía tiene que informarse. O sea, ahí sí es mucho apito como que, no, esta plata es para ustedes, loco, sí puede ser para nosotros, pero entiende que nosotros es para vivir y para darte un buen show hasta para ti mismo, ¿cachai? Claro. Y eso te lo dice hasta en la película Stay Out of Compton, que la vi recién, buena película, y también en el libro de Public Enemy. Ahí está, un empresario blanco le estafó a ICE, y separó el grupo, cachas. Entonces era porque el man también lo engañaban y no había apoyo así. Pero aquí también, y lo mismo dice Public Enemy en sus libros, así, Fight the Power, dice, nosotros, la gente negra, tenemos que arrancarle nuestra cultura a la gente blanca para empezar a generar nuestros procesos de cultura interna y que el dinero se quede blanco entre nosotros, dice. ¿Cacha? Así es. Entonces eso tenemos que aprender aquí también nosotros, de que diga, no, es que ese man es nacional, que qué pitos toca, que sí, que no, no, loco, así se empieza y la gente de aquí es la que vale más primero. O sea, además te acepto que sea una entrada de $20, quéjate, bro. $3, que no, o sea, para mí, ahora que trabajo en una casa cultural, porque yo a veces también me quejaba, $5, ¿cómo así? Ahora digo, oye, loco, me saco el sombrero, $3, ¿cómo pagan, loco? Si un sonido te vale 200, 250, ¿cómo pagas al man de la puerta? ¿Cómo pagas a la banda? Porque supongo que a la banda les de poner un taxi, les de dar un sándwich, si claro, es que no le pagas, porque están en su derecho de que les pagues. Entonces, eso como paga la misma gente, los que nos gusta la música, te gusta el rap, paga por tu música, claro, deschavétate, anda, comparte con tus amigos, pasa un buen rato, haz que tu cultura crezca. Algún rato, claro, tienes que también ponerte en los zapatos, algún rato tú también estarás organizando un evento y no te va a gustar que te hagan lo mismo. Claro. Pero también toma conciencia de que si es que tienes buen show, buena letra, obviamente haz valorar tu trabajo, pero si es que claro, cantas notas que no tienen sentido, mejor no estés exigiendo tanto tampoco. Claro, exacto. A mí me ha pasado, mejor dicho, más que a mí en la casa, nos ha pasado, loco, bandas, ¿cuánto nos cobran? $300. Loco, 300 para nosotros es bastante dinero de un evento. Le digo, bacán, ¿tienes algún video en el YouTube para ver? No. Bacán, ¿tienes 3 canciones en el SoundCloud para oír y promocionar? Tampoco. Entonces, ¿de cómo quieres que te pague $300? O sea, porque me dices que tocas, ¿a qué voy? Que también los artistas deben invertir en ellos mismos. O sea, tú ves a los artistas que pegan ahora, se profesionalizarse. Exacto, profesionalizarse. Tú ves los videos que tienen 4 o 5 cámaras en HD, ediciones ya una bestia, 100,000 visitas en el YouTube mínimo. Entonces ese es un trabajo, ¿cachai? Ese ya es un trabajo un poco más profesional, pero a eso debemos encaminarnos, ¿no? A ir tomándonos en serio lo que nos gusta. No es de la noche a la mañana, pero tomarnos en serio, ¿no? Claro, hay que también aprender a distinguir lo que significa ser underground, claro, a lo que significa ser una producción. O sea, no vas a confundir a que, sí, yo soy underground y yo no tengo nada de esas cosas. No, pana, ya estás en otras épocas, otros tiempos del underground, pasó en otra situación y ahorita el underground tiene otro significado que tienes que aprender también. Estudiar y salir adelante y organizarte y ser un profesional, hazte un portafolio o una cosa de donde muestres tu camello y todas las notas así, porque ya es otro tiempo. Eso del underground, créeme que así te duela, es otra verdad. Yo lo he vivido también como artista, como grafitero, como ese tipo de cosas, golpeando puertas, que a veces hay que manejarse en otros tipos de aspectos también. Y más que nada, tú te haces un temita o haces lo que sea, ¿no? Tú exteriorizas tu pensamiento en alguna forma artística, digamos, y turro, ¿no? Que se quede solo para ti, ¿no? Claro. La idea es hacer algo para que la gente también te cache, escucha, uh-huh, también crezca, ajá. Vaya como, vaya ahí la retroalimentación, vaya generando algo más grande. Porque si no, ¿cómo te quedas para ti mismo? Lo que tú haces es pudiendo hacerle escuchar a toda la gente y de eso les privas a la gente de eso, entonces tampoco está bien, claro, esa partecita, ¿no? ¿Qué artista underground de los Estados Unidos ahora vive en la calle? Ni uno, todos tienen mansiones, pues loco, Dr. Dre, ¿quién más? Todos, pues loco, hasta tienen mansiones. Los más underground les escuchamos acá en esta acta aquí de Ecuador, pues. Es verdad, hay que creérsela, ¿no? Debemos creérnosla, y eso es a veces lo más difícil, porque sí es caro. Yo hablo con panas, loco, que me cuesta tanto producir un disco de un demo, ni un demo de tantas canciones, y que con la banda tal, y que estamos apretados, y sí, loco, y por eso mismo, brothers, a la gente que nos escucha y que tal vez no tiene idea de lo que es generar un evento, hacer un disco, hacer una canción, hermano, hermana, si es que tienes, o si es que se te propone pagar $3 o $5, anda y paga, bro. Y si es que no quieres pagar, mijo, prenda esa radio, quédese en su casita tranquilito, póngase disco, alce el volumen y tripee también. Pero a los conciertos se va a apoyar para que el artista que tú ves, que es de tu propia localidad, se pueda comer un sándwich, se pueda pagar el taxi de regreso a la casa, pueda llevar la comida si es que tiene una mujer o el hijo, al menos la comida de esa noche, se pueda llevar, porque es más que justo, ya que nos pone a bailar a 100, 200 así personas es, en toda una fiesta, ¿no? Y el movimiento crezca también, ¿no? Que es como lo más, claro, importante también, que va de mano con todo lo demás, ¿no? Exactamente. Sí, es importante. Así que les recordamos que asistan el día 11 de agosto a Quito Tambo para el cineforo que está organizado ahí en honor a las primeras block parties ahí en Nunca y Zulu. Nacimiento y del hip hop. Quito Tambo haciendo alianza ahí para seguir camellando por la cultura. Y nos vamos con el siguiente temita, gente. ¡Yeah! Oye, no. Pilo ocupa la balanza capaz de romperte de cegada. Solo un objeto que te apuntaba. Un grupo de personajes tipos te atinaban. Cimientos en su máscara en la sinagoga. Persiguiendo su destino soy el rap que calma al asesino. Aditivo natural, adicción te puede encadenar. El filósofo manda con los textos que el hilo derrama. El brillo del oro te cegaba. Otro más en estadística deja que te lo diga. Y es que nadie te obliga a envenenarte con saliva. Arriba hay alguien que te mira, extravía y sobrepone la pirámide de sangre y muertos. Detrás con arpones, hijo de Venus, pacto con Cronos, evolución del mono, regla de reyes posesionados del trono. A la mierda tu visión, tengo a eliminarte con hip hop misión. Hay una consigna que no te deja escapar, sombra brutal, despeja la ecuación craneal. Testigo de un planeta derribiendo los conversos, conociendo mi lado perverso. Hay una consigna que no te deja escapar, sombra brutal, despeja la ecuación craneal. Testigo de un planeta derribiendo los conversos, conociendo mi lado perverso. Mirando al espejo, observo un sujeto. Me encuentro conversando con mi reflejo. Pienso recuerdos, pasos, tropiezos. En medio de la oscuridad, sí, en medio de todo eso. Mirada vacía como consecuencia. Solo el golpe de la vida, lo que no te mata en las vías. Te hace más hijo de puta y de sangre fría. ¿Quién lo diría? ¿Cómo sería? Entre avenidas, esta es mi vida. Solo con la soledad, ¿quién me acompaña conversando en madrugadas? ¿Quién me aconseja? Una botella con guanchaca. Llega como es, yo lo represento con R.A.P. Defiendo y defiendo a diario. Nadie nace sabiendo, a diario se aprende con los tropiezos. Hay una consigna que no te deja escapar. Sombra brutal, despeja la ecuación craneal. Testigo de un planeta derritiendo los conversos, conociendo mi lado perverso. Hay una consigna que no te deja escapar. Sombra brutal, despeja la ecuación craneal. Testigo de un planeta derritiendo los conversos, conociendo mi lado perverso. Estás escuchando Nuke, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Así es, así es, viviendo el quinto elemento, Nunca y Zulu Radio, ahí escuchando otro temita desde Santo Domingo de los Áchilas, Onassis y Duke, ahí, consigna se llama este temita, un saludo para toda la gente por esos lares ahí. Para la gente de las provincias que también hace hip hop, que está siempre presente acá en la ciudad de Quito, y todas las periferias que existen también están siempre presentes aquí en nuestros altavoces y audífonos. Estábamos conversando, ¿no? Ahí que ha habido un concierto un poco conocido en las tierras del oriente de Ecuador el día de hoy, ¿no? Ahí tal vez la gente lo ha escuchado ahí, pero Teo Calderón ha tenido un concierto hoy en el Coca ahí. Nadie se lo supo y gratis ha sido. Así que si quieren irse todavía tienen tiempo, mijos, ya saben. 3 horitas de viaje llegan certero al artista principal, dice. Ajá, igual para contarles, ¿no? Que no se olviden, mañana es el concierto de Ariana Puello ahí en Holanda. Así que si tienen la posibilidad de ir, háganlo porque va a estar poder. Muy buen concierto va a estar. Yeah, MC Ariana Puello en el mic, rotando con las tornas. Porque nuestro norte es del sur, ¿no? Todo se va hacia el sur siempre. Mi hijo, el día de hoy también tenemos en el Quito Tambo, la gente que nos escucha y quiere conocer, tal vez a las 8 de la noche vamos a tener una banda de salsa, donde nos acompaña desde Venezuela Solaries con 11 músicos en escena. Vamos a tener también un pequeño jam de tambores antes de la música. Está la tarima ya, las luces puestas, vale 5 el 5 la reciprocidad, entonces hay invitados, invitadas todas, y el 5 de agosto también tenemos también la Tafies, una fiesta para los que viven al revés, ahí igual en el Quito Tambo. Igual, ¿cómo se enteran? Ahí síganos Quito Tambo con K en el Facebook y van a enterarse de todas las propuestas que estamos teniendo día a día. Esa es, justamente ahí ya saben, ¿no? De las fiestas que va a haber ahí en las casas culturales y en el movimiento hip hop como dentro de la agenda cultural. Para lograr un saludo para toda la gente que se esfuerza y en brindarnos esas buenas pachangas, ¿no? En todas partes, todas las casas culturales, porque sí es un esfuerzo grande, ¿no? También eso, pero la gente sale satisfecha ahí con toda y hoy dices que hay percusión en vivo, entonces desde Venezuela, banda, loco, de salsa para que saquen fuego de ese suelo, mijo, que saquen brillo. Esa es la actitud, bien esa ahí. Clave de salsa. Ya sabe, gente, date hoy día en Quito Tambo. Es el point de la salsa teca. Ah. Así es, y mañana ya saben ahí en Solanda, Ariana Puello en vivo, así que no se lo pierdan también. Y agradecerte pues mijo, Alexín ahí por estar aquí en la locución también un ratito con nosotros, de ahí aquí tu tambo, a la radio Pata Caliente también ahí que hace sus esfuerzos todas las semanas para informarnos, ¿no?, de lo que sucede alrededor de la ciudad y del mundo. Sí, ahí para la gente igual, bueno, en primer lugar gracias a toda la gente de aquí de Zulu Radio, un bacán y échanle pa'lante amigos, no suelten la soga, que siga creciendo el movimiento en todos sus sentidos, y eso bro, bueno, Pata Caliente, la gente que le interese, Pata Caliente Radio, sonamos cada martes 9 de la noche solamente online, nos encuentran en el Facebook como Pata Caliente Radio y con gusto, estamos haciendo una excursión, loco, para en agosto, para el feriado de agosto nos vamos para la pirámide Cañar y el Puñay, que es una pirámide de nuestros abuelos, es precolombina, tiene una forma de guacamaya, de una guacamaya gigante, sumamente hermosa. Encuentran el evento en el Facebook, en la página de Pata Caliente, y también está subido un video en el YouTube que dice Excursión a Pirámide de Puñay. Nosotros como radio también apoyamos mucho el retorno a nuestras raíces, ¿no? Volver a ver la tierra, el fuego, a sentir la natura. Caipimi canchi, esa es. Así que ya saben si quieren. Y bueno, despídanse pues, compañeros locutores de aquí. Yeah. Antes de irnos con el último temita. Ya, un saludo para Rainbow ahí que nos escucha siempre, seguidora. Y aquí estuvo AKA B Purple Haynes para toda la, ya tú sabes, mijo ahí. Nos vemos, Tope López. ¿Cuál López? Ya sabes pues. Bacana, gente. Un saludo para toda la gente de la Cruz Zona Roja, para toda la gente de todos lados que nos escuchan en los guetos, en las radios de los autos, en todos lados donde están en los buses camillando, caminando y toda la nota ahí. Bacán, desde acá, desde la Casa de la Cultura, de parte de Nunca y Zulu Radio, un abrazo para todos, bendiciones, a.k.a. es RQ, motherfucker. Así es, así es, así que ya saben, todos los viernes acompáñennos en la Nunca y Zulu Radio, Supa y Cayampa en la casa, yeah. Hasta el próximo viernes, gente, nos veremos por ahí en las calles, yeah. Vámonos con el último temita. Incomprendido te lo acusa, incluso de mi dueño de dos versos genio. Ponerlo empeño, hacerlo bello, componer un nuevo despertar, pa' que vuelva de nuevo la noche a tentar. Porque no está sola, me dice brota, la noche no está sola, me dice brota. Me dice es hora de poner el cora, oscura noche inspiradora. Me devora, me llama, me implora, tu dulzura, luz encantadora. Pasan las horas, letras que decoran, corazones lloran, eres condecoran, roban, se forran de dólar, se drogan, dialogan, inhalan goma, fuma, tripa, casi ya no chola, la noche no va sola. La noche no va sola, va con rap, noche derriba, bajo estrella así, la luna, si mi valle es canella o simplemente da. Esto fue Nunkey, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.